No, me dice Lucía, cambiaste la cortina. No, no, no, no se equivoca. La culpa la tiene Marisol. ¿Viste que no está Marisol? Sí, sabía que no estaba. ¿Por qué sabía? Y porque está llegando la semana en la que no se nos bebé. ¿No? No, Marisol, ah, Marisol, Marisol Pérez. Marisol. Y estaba enfermita. Ah, oh, Marisol, todo con M. Sí. Todo con M. Es para complicarme la vida. Menos mal que vos te llamas Lucía. No, y ella, Emma, está bien. Bueno, ya llegaron, ahora vamos a empezar a conversar y a escucharlas cantar, por supuesto. Si yo digo Lucía Blasco, digo Federico Tagher. Si digo Federico Tagher, digo Lucía Blasco. Son inseparables. Qué lindo eso. Depende del día. Sí, depende del día. Donde hay comida, ahí va Federico solo, nomás. Sí, solo, si no me lleva. Las peleas de ustedes a través del Facebook por la comida es que vos no sabés todo lo que come este hombre. No te das una idea. Pero todo lo que come. ¿Viste? Ya son desgracias que tiene uno. Uno toma un vasito de agua y queda redondo. Qué bárbaro. Bueno, Emma Sara González de Los Pagos de San Miguel. ¿Nacida en San Miguel, Emma? No, no, no. Nacida en Capital Federal, porteña. Sí, en el Hospital Rivadavia. Sí, en... El hospital, no, a ver, espérate, déjame, que me tengo que acordar. El Rivadavia es el que está en la esquina. No sé, yo la verdad no me acuerdo. Sí, eras muy chiquita. No, no, es el que está en la esquina de Las Heras y Billinghurst. Correcto. Sí, acá todavía tengo a mi compañero que me... Él es, todavía el me mía. Acuerdo. Sí, sí, sí, un tremendo hospital. De esos hospitales escuela, como el Finochietto, como sí. El Fiorito, como sí. El Argerich. Sí, sí, sí, claro, sí, sí. Seguro. Bueno, así que sí. Naciste y de ahí tuvo que dijeron, no, esta mujer es muy linda, vamos a llevarla para San Miguel, así Bueno, anduve por muchos lados en todo el trayecto de mi vida. He vivido en El Tigre, he vivido en González Catán, en Morón, en tipo Lomas de Zamora. Y bueno, ahora hace 25 años que vivo en San Miguel y en pocos meses vuelvo para Hurlingham. Me mudo a Hurlingham, que bueno, sí, antes pertenecía... ¿Sigue pasando el 53, el que va sí. A La Boca? Sí, sí, sí, sí, se para ahí en San Miguel y va está directo. Yo tengo una anécdota del 53. No sé, tendría 20, 22 años. Y conocimos con un amigo, estábamos en el centro, unas chicas, y bueno, y hacer la patriada de hombre. ¿Dónde vivís? En Hurlingham. Claro, y fuimos en tren hasta allá, entonces es muy fácil ir en tren. Claro. Bajamos de la estación, caminamos por la ruta y entramos en una como una especie de manzana donde está la comisaría y ella vivía sí. En una de esas casas, un lugar muy lindo, de ensueño realmente. Me dice, ¿sabes volver? Le digo, sí, salgo a la ruta. Pero cuando salgo a la ruta llegó el 53 y no sé por qué. Un beso para todos los ferroviarios, pero nunca me gustó el tren. Claro, y sí, no, bueno, ahora está muy lindo porque hay trenes nuevos, sí, tanto en San Martín, en Sarmiento, los trenes hermosos, sí, la verdad sí. Que increíble, sí. Bueno, por bueno, suerte, ¿no? Y entonces veo el 53 y digo, pasa por Plaza Constitución, lo tomo, este es de los míos, y me subí al 53, 2 horas y media arriba. Sí, sí, sí, claro, sí, sí, lógico. Creo que nunca más la vi a la chica. Y no, vivía sí, muy lejos. Es un viaje largo, de capital ahí, aparte todas las vueltas, todo lo que sí, daban. Bueno, sí, sí. ¿Y tu esposo se llama? Él es Norberto. Norberto. Es Norberto, mi compañero de toda la vida. Está bien. Norberto, a mí me contó un pajarito sí. que tu amor así, digamos, platónico, Graciela Borges, ¿no? Pero tu señora tiene la voz de Graciela Borges, en serio, prestale atención. Yo no recién me entero, sinceramente. Mirá, escuchala, en serio. Vos sabés que yo mi voz la detesto, yo me escucho hablar, viste que ahora con el asunto del WhatsApp y sí. Todo eso. Ay, por Dios, qué horrible, toda mi vida odié mi voz. Pero bueno, son cosas que de uno, como no nos gusta el pelo, que no te gusta esto, lo sí, otro. Sí. Pero bueno, igual nunca tuve ningún problema. O sea, no, pero en serio, es tremendo sí. El parecido. Sí. Y ahora puede no, ser también pensar. Que por el frío estoy como un poquitito medio ronquita, más todavía me parece. Y el cambio es muy porque grande. Lo siento, ¿viste? Hoy particularmente porque está fresco. Está bien. Pero bueno, es así igual mi voz. Es así. Emma, ¿La primera vez en el Café Tortoni o ya has pasado varias no, veces? No, yo ya vengo... sí, digamos que fue la primera vez, sí, en el Tortoni, uh-huh. Pero no vengo cantando ya en otros, sí, en otros, sí, otra parte, sí, ya, sí, desde antes. Sí, sí, eso fue una aventura hermosa que tuvimos, ¿no, Lucy? Sí, la verdad que sí, única. Hermosa. ¿Qué sintió? ¿Sabés que ese café... Emblemático. Fue inaugurado en el año 1858. Sí, después se mudó, sí, y pasaron figuras como Einstein, sí, sí, como los Borbón, lo que se te ocurra, Fangio, Gardel, y ustedes cantando ahí. ¿Sabían un poco de esa historia del Tortoni? Sí, además. Que una vez que salís, había gente haciendo cola. Sí, está, sí, fascinante, no, de todas partes del mundo. Sí, sí, aparte, sí, ¿sabés, sí, lo que a mí respecta? Sentir que vos pisás un suelo donde hubo tantos artistas de semejante envergadura. Gardel, o sea, sí, impresionante. Vos decís, pero la pucha, ¿yo qué estoy haciendo acá? Aparte, no es ir, a ver, la gente que toma un cafecito, bueno, bárbaro, es pintoresco, es una belleza. Pero nosotras estar en un escenario es muy fuerte. Y sobre todo cuando no lo has tenido en tus planes en tu vida, ¿no? Claro, sí. Eso es lo que más. Fue algo que surgió, lo que a mí respeta, enseguida, y que, bueno, no lo podías dejar pasar. No. Una oportunidad única que, sí, bueno, por supuesto, hay que agradecerle a Analía Monet, sí, sí, y a Adrián Oronel por tan... Pero yo siempre digo invitación, que no es la última, porque para mí es un paso, pero yo siempre siento de que va a haber más. Sí. Eso es lo que siento, ¿viste? Sí. Vos sabés que sí, yo estoy convencida de que por cada lugar donde voy no es la última. Yo sé que voy a volver y por más. Estoy muy convencida. Bueno, tengo mucha fe. Ya lo cumplió. Sí, o sea, ya está. Cuando vos tenés un sueño y te lo plantás de la manera que vos te lo plantás, está cumplido. Tiene que llegar el lugar. Claro, permitime, pero vos sabés que yo ni siquiera me atreví a soñar. Mm. Nunca esto. Estoy pasando por cosas, artísticamente hablando, que ni siquiera me atreví en la vida a soñarlo. Uh-huh. Y cada paso que doy es algo fuerte. A estar hoy aquí, en este momento con ustedes, conocerte. Esta radio... acaba de cumplir el 27 de junio, o sea, hace poquito, sí, ¿no? Sí. 74 sí, años. Sí, sí, lo vi, porque yo chusmeo todo, estoy en el Facebook, así que estoy empapada de todo, ¿viste? Aparte soy re tremenda, busco una cosa a la otra, me voy. Por eso logro las cosas que logro también, porque no, soy muy inquieta. ¿Y cuánto tiempo hace que cantás? Y no hace mucho, hace alrededor de 6 años más o menos. Wow. Artísticamente, o sea, en público, ¿no es cierto? Sí, sí. Siempre canté, toda la vida. Para la familia. Para la familia, los amigos, claro, las reuniones, esas cosas que se dan, ¿viste? Pero artísticamente hace más o menos 6 años, sí. Mirá qué lindo. Pero Emma tiene una cancha tremenda, ¿eh? La tenés que ver. Mañana en el Festival de Santa Cecilia, que arranca a las 8 de la noche y va hasta la medianoche en la calle Avellaneda al 400, que es el centro de ex-alumnos de La Piedad. Sí, sí. La 14, sí, la 6, la 13 y la 5 te dejan a una cuadra. Mira qué buena. Ahí está. Justo te iba a preguntar. Sí, sí, después nosotros nos vamos a poner 14, bien. La 14, a vos. La 14 me deja bien, ¿no? No, la 5 que pasa más cerca de tu casa. Sí, no. Las 2. Bueno, ahí está. Te dejan, después te explico. Después nos hacen un croquis a nosotros, porque como no somos de la zona, ¿viste? Claro, y ustedes están parando ahora en Punta Alta. Claro, porque tengo mi hijo, uh-huh, vinimos nosotros por el bautismo de mi nietito, uh-huh, y bueno, estas cosas que se dieron de decir, bueno, voy a hacer algo allá también para ampliar un poquito, ¿no? Que la gente por ahí me escuche, y ya desde el año pasado que tenía intenciones. Y inclusive habíamos hablado una vez que vine, sí, pero con nosotros Lucy. Andábamos a las corridas. Sí, sí, sí, sí, porque vos andas mucho también por allá, sí, por Buenos Aires, Buenos Aires, capital. Sí, por suerte sí, me encanta. La sí, gente divina, bueno, tenés la suerte de conocer tantos artistas. Claro, eso es lo que tiene. Es, ¿viste?, muy lindo y siempre sale algo nuevo. Sí, eso es lo que sí, tiene Buenos Aires. Sí, siempre sí, salen claro fechas, sí, salen sí, contactos. Claro. Todo. Mira la de Maca. Claro, por eso digo. Está bueno. ¿Te han dicho, jugando con el nombre, Emma Thompson, por la actriz? Sí, sí, sí, ¿no? Cómo no. Y después otro día, ¿qué era que me decía? Ah, no, ustedes estaban hablando. Sí. Vos hablabas con tu compañera acá, sí, que me decía, yo los sí, escuchaba. Y viste que te contestaba por el Fey. Sí. Claro, porque no sí, sé por qué a mí se me dio. Yo digo, no, para mí que... tiene que ser de Caballito o algo así. Me escribe rápidamente y me dice, no, de San Miguel. Claro, no, de Belgrano, me dijiste. O de debe Belgrano. Ser de, hablaban de qué barrio podíamos ser. Claro, de Belgrano. De Belgrano, barrio no, de Belgrano. Nada que ver, le escribo, yo le contestaba. Nada que ver. Y ahí contamos la anécdota. Sí. Pues, vos no estabas ese día, cuando Aldo Rico fue intendente de San Miguel, y hubo una queja de los empleados del hospital, y entonces él como intendente y con sus guardaespaldas se fueron y se sentaron en la mesa de entrada y pusieron las 45 ahí arriba y fueron los periodistas y estaban las 40 y dice, que entren, dice, el hospital es mío. O sea, es grosero, ¿no? Pero bueno, quedó sí, como una... Yo le se lo contaba a Marisol y me dice, pero ¿en serio me está diciendo? Es una broma. No, no, no, es en serio. O sea, eso pasó en nuestro país, es en serio. Pero no, San Miguel, un lugar muy muy verde, junto con Ituzaingó. Bueno, y... Te digo que ahora ha crecido, pero es impresionante lo que ha crecido y lo que está creciendo, porque hay... Antes, imagínate, no sé, hace 100 años atrás era campo, carretas y qué sé yo. Y ahora ves, a veces cuando andamos con mi esposo por el centro, que estamos cerquita, nosotros estamos a 10 cuadras de digamos, del centro-centro, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay calles que parecen, cuando viste, cuando vas a de vacaciones a Pinamar o a Miramar, esas calles están así, los departamentos, los edificios. Ay, es, está hermosísimo, hermosísimo está. La verdad que nosotros también nos asombramos. También hay algunos inconvenientes, ¿viste? La falta de agua, ¿viste? Porque, claro, es tanta la gente que cada vez habita que, bueno. Sí, es lo que pasa. Bueno, no vamos a hablar de infraestructura. Y ya, ¿te animás a cantar así? Porque hablaste mucho, sí. o querés No, yo creo que puedo, creo que sí. Ya tomo un poquito de agua. Bueno, vamos a tomar un poquito de agua. Como una, ella habla, ¿sabes cómo? Como una prima mía, y entonces el papá le decía, respira, Alba, respira, porque era una máquina de hablar. Respira, Alba. Quiero contar todo rápido, porque después no me alcanza el tiempo para decirles todo. Bueno, no, pero tenemos hasta las 4 de la tarde, sí. Así que no hay problema. Bueno, arrancamos entonces con Emma Sara González. Bueno. Pasó por muchos lugares, incluido la querida Lomas de Zamora ahí. Pues yo soy de la zona sur, soy de Avellaneda. Ah, claro, sí, sí. Entonces sí. Todo lo que sea el sur me tira. Sí, claro, es que el sur también existe. El sur también existe, pero bueno, arrancamos entonces con Emma. Bueno, desde San Miguel, aquí en Bahía Blanca. Bueno, yo quiero en principio darle las buenas tardes a todos los oyentes, que yo sé que deben ser muchos. Y bueno, decirles que, bueno, por supuesto soy cantante de tango en primera instancia, aunque igual siempre hago melódicos, hago un poquito de folclore. Y bueno, les voy a hacer un tango para empezar. Tal vez es un poquito así como fuerte, pero yo soy así muy dramática también. Ajá, bueno. Es un tanguito que es del año 1945, que es de Enrique Discepolo, y se titula Una canción desesperada. Dale. Soy una canción desesperada, hoja enloquecida en el turbión. Por tu amor mi fe desorientada se hundió destrozando mi corazón. Presa de un castigo que no entrego, presa de llorar una traición. Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y su traición. Si es volcar sin sentido los sueños al mar, si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar, yo pregunto por qué. Si porque me enseñaron a amar, si al amarte faltaba tu amor. Lluvia atroz de dar todo por nada y al fin despertar llorando. Su amor, ¿quién les hace creer otros destinos? ¿Quién les hace creer la ilusión. Soy una canción desesperada que grita su dolor y tu traición. ¿Por qué me enseñaron a amar? Si es volcar sin sentido los sueños al mar, si el amor enemigo siete castillos. Yo pregunto por qué, si por qué me enseñaron a amar, si al amarte mataba mi amor. Lluvia atroz de dar todo por nada y al fin despertar llorando. Soy una canción desesperada que grita su dolor y su traición. Muchas gracias. Si hay si hay tango que realmente es expresivo y que supera las palabras y las notas y todo, es este tango, es tremendo. Es precioso. La pista que tenés es... Es hermoso. Es una orquesta es en vivo, te felicito. Ojalá que un día lo pueda hacer con una orquesta en vivo realmente, porque es... Tenemos es una orquesta aquí, Bahía Blanca Tango, sé, tendríamos que ver que un día andes por aquí, que ellos actúen, y somos amigos de Jorge, del maestro Jorge Vignales, así que... Es que lo que digo yo, viste, que los sueños uno los va Los sueños se van cumpliendo, sí. ¿Por qué no? Claro que sí. Tiene mucha polenta este tango. Sí. Tiene mucha polenta. Porque hay tangos y tango, hay tangos que son más... Hay tangos que son más melódicos, tango canción. Sí. Pero este tango es para arrancar las paredes. Si estaba sentado el público ahí medio adormecido, ¿qué pasó aquí? No, y vos sabés que yo soy muy temperamental. Y realmente a mí me gusta hacerlo de parada, porque es como que uno también le puede poner más fuerza, ¿viste? Bueno, pero eso mañana. Pero bueno, está. Pero si mañana vos querés escuchar la más temperamental a Emma Sara González, a partir de las 8 de la noche y hasta la medianoche, el Festival Santa Cecilia en la calle Avellaneda al 400, que es el centro de ex alumnos de La Piedad, del Colegio La Piedad. La 14, la 6, la 13 y la 5 te dejan a una cuadra. Y si no está, el taxi o remis. Claro, seguro. Y si no, en coche, qué sé yo. Y si no, caminando, no sé. Mi querida Lucía Blasco. Sí, acá estamos luchando. Se me rompió el celular. No, y el mío es... sí, lo leí el otro día. Estoy sin celular. Pero el mío es a señales de humo. Ahora tengo, pero de hace 2 o 3 días, uno táctil. No lo entiendo, no sé cómo hacer. Le saqué una foto, la estoy queriendo subir. Esto es un trámite para mí. Claro. Te digo lo que, después te voy a decir quién me lo dijo, pero hace algunos días atrás, y me dicen, es increíble, por vos, ¿no? Me dice, es increíble esta piba. ¿Viste la voz que tiene? Dice, canta, dice, y es un camión. Dice, ¿cómo es un caño, sí, la garganta es un caño. Ezequiel. Mi vida, qué lindo, sí. Me encantó cantar con él. La verdad que fue algo improvisado. Aparte la sacaron de la galera. Sí, fue algo improvisado. Pero creo que las cosas improvisadas a veces son las que más lindo salen. Sí. Y las que más se disfrutan, porque es una aventura. Arriba del escenario te vas mirando de reojo, ahora vos, no, vas vos. Y con un solo micrófono. Y con intercambiándose, un solo micrófono. Y con los chicos pasando para depositar los cupones. Sí, bueno, y la verdad re contenta con Ceci, que bueno, la verdad que es una colega tremenda, canta hermoso. ¿Pudo cantar Ceci? Pudo cantar, pudo cantar. Porque ella también estaba con la voz tremenda. Sí, estaba mal, sí. Estaba la chula no pudo cantar. Vivian estaba destruida. Pero bueno, mucho frío, mucho cambio. Y la verdad que la feria estuvo hermosa, llena de stands, llena de gente. Y siempre feliz con la invitación. Bueno. Che, ¿y tenés ganitas de cantar? Sí. ¿Sí? ¿Que nos vas a sorprender otra vez? Pues sabes que no sé en realidad qué voy a hacer. Porque traje unas cuantas pistas y las dejé allá adelante. Y elegí una, le tenemos que dar la orden a... Bueno, puede ser Bésame Mucho, que me gusta mucho, pero con una pista. Ajá, esta vez con pista. Ahí dale. ¿Te parece? Dale, bésame mucho. Porque es una caja de sorpresa también esa sí, chica. Sí, yo la chusmeo y veo sí. El fail. Bueno, los otros días, hasta cuando escuché a Aurora, la verdad, ¿viste lo que, sinceramente, ¿viste lo estoy que sola Aurora? Frente a la computadora llorando. Y me sale la. Sí. ¿Viste lo que es? Me reemocioné. Sí, sí, sí. Fue maravillosa esa. Es una cosa impresionante. Hablando de. Sí, claro, sí, porque vi que estaba. Hablando de Aurora, ¿vos sabés cómo cerró el mega show de los 74 años de la radio? No, ¿cómo cerró? Con el coral Santa Cecilia cantando Aurora en italiano. ¡Ay, mira qué lindo! Pero lo que habíamos comentado acá. Basándose, me dijo Hugo, en la historia que vos contaste. Entonces mirá. Dice que buscó la cantar. Yo te puedo asegurar que los pelos así estaban, de punta. No podía creer lo que estaba escuchando. Sí, no sabés lo que emociona. Es Aurora en italiano. Qué lindo, es porque ese día nos fuimos corriendo, no nos pudimos quedar. Sí, pero comieron algo. Sí, y Fede manoteó unos cuantas cosas. Bueno, cuando quieras, amiga. Ay, sí. Como se esa parte de ella cuando está en un escenario y realmente la aplauden a rabiar y dice gracias, y es una niña, bueno, sos una niña, pero le sale así. ¿Dónde se conocieron, Emma? Con muchísima humildad. Nos conocimos en La Aurora. No sé si en La Aurora, ¿no fue en Bellavista? No, después. Eso, Bellavista fue después. En La Aurora, en La Aurora del Tango, que está ahí en la calle Corrientes. Puede ser. Sí. Aún no fui. Claro. En La Aurora. En Buenos Aires. Sí. En La Aurora del Tango también, por Adriana y Coronel, ¿cómo es este? Ay, me sí. fue el nombre de los chicos. Adriana Monet. Por ellos también. Analía Monet y Adriana. Analía. Uy, si nos estás escuchando. Bueno, besos igual. Emma, tenés que mandar besos a alguien, saludos. Y yo le tengo que mandar besos a todos. En principio a toda mi familia, que ojalá pudieran estar escuchándome, aunque están trabajando mis hijos. Bueno, mis chicos de acá, que están acá en Punta Alta, a Cristian, a Cecilia y mi nietito, que es un bebito de 4 meses. Y bueno, y a la gente, ojalá a la gente de Buenos Aires, que le avisé, todos los amigos del FEI, ojalá que estén. Y bueno, y después particularmente a toda la gente de acá de Bahía Blanca, muy agradecida por esta tarde. Esa vez que me acordé, mientras estabas diciendo a la gente de aquí y la gente de allá, ¿te acordás? Si lo sabe, cante con Roberto Galán. Sí. Y al público presente. Y entonces ahí se ganaban el aplauso del público. A mí sí me llevo un pajarito yo. Claro. Ojalá me lleve un pajarito. Bueno, 2:46, tanda comercial. No te vayas, que hasta las 4 te hacemos compañía. Crecimos junto a vos. Somos parte de tu vida. LU3 AM1080. Un sentimiento renovado. Somos la primera fundación en la Argentina que ayuda al paciente psoriásico y contamos con un destacado equipo de especialistas. La psoriasis es controlable. Para mayor información, comunícate al 4963-3552 o entra en www.fundacionfap.org. En el centro de Bahía Blanca, un lugar seguro y confiable para su vehículo. Cocheras López, a pasos de Alcina y del Teatro Municipal. Cámaras de seguridad, atención personalizada. Cocheras López, La Madrid 165. El alcoholismo es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona. Si estás preocupado por tu forma de beber, llámanos al 011 4325 1813. Alcohólicos Anónimos. Ya hemos estado ahí. Márquez Garabano, imprenta, estudio de video, sonido, pantalla gigante, excelencia en eventos sociales y empresariales. Márquez Garabano, Alvarado 366, teléfono 452-6535, Bahía Blanca. Supe que ya se confirmaron 66 casos de dengue y hay otro sospechosos de Zika en Corrientes. Leí que la canasta familiar para el mes de febrero prevé un incremento del 15% respecto al año pasado. Che, ¿viste que van a restaurar la Casa Moneta? ¿La primera construcción argentina en la Antártida? ¿Las personas con discapacidad? Podemos hablar de cualquier tema, y no solo de discapacidad. Fundación Por Igual Más. www.porigualmas.org. AM1080. LU3. Transmitiendo desde sus estudios, ubicados en La Madrid 116. Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. LU3. AM1080. LU3. Bueno, ya estamos ahora sí en tiempo de A Mi Manera, LU3. Hoy en realidad la Pérez no está y entonces yo me descontrolo. Juntamos los 80 a la 1080 con A Mi Manera, LU3. Pero siempre tenemos que pasar los resultados de la quiniela porque la gente ¿qué es lo que le interesa veramente? Es qué número salió a la quiniela. ¿Qué número te gusta? A ver. Y a mí me gusta el 16. Salió el 17. ¡No! ¡Por uno! Emma, que no, pero Emma está mirando. No, no, vale. No, yo estoy mirando de acá. Bueno, no, ya está, no vale. Bueno, ¿qué número salieron? Bueno, en la primera de la mañana de este viernes 15 de julio de 2016 en la provincia de Buenos Aires, 1030. 1030 y el 30, ¿qué es? El 30 de Santa Rosa. Y hace poco había salido San Pedro. Siempre bien acompañadito. En Lotería Nacional 0783-0783, 083, si no me equivoco, es el mal tiempo. Déjame ver. Ah, no, el sí, era el mal tiempo, pero nosotros lo cambiamos y le pusimos el topolino. Norberto, ¿has visto algún topolino? ¿Te acordás cuál era? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Existe todavía en Buenos Aires alguno? En San Miguel tenemos uno. Ah, qué lindo. ¿Y está bien paradito? ¿Está? Perfecto. Aquí en Bahía lo que hay muchos son Citroën, 13B, muchos, y hay muchos que están impecables. Y hay un par de coupé Chevy que están impecables, por allá por la zona del Pena. Hay una que te querés bajar y, no sé, lo que valga, y comprártela, impecable. Y después hay un par de estancieras también muy buenas. ¿Y qué más? Ah, y vi dos o tres Fiat 600, muy, muy, muy lindos. Bueno, Lotería Nacional, Lotería de Santa Fe, 0743, 0743, el 43 el balcón que está saliendo seguido. En la Lotería de Entre Ríos, 6117, el número que quería Lucía, pero bueno, no fue. 6117, el 17 que es la desgracia. Le vamos a cambiar el significado también a ese. En la Lotería Matutina, en la provincia de Buenos Aires, a la cabeza 8681, 8681, el 81 que era Las Flores. Ay, qué lindo, eso sí. Bueno, Lotería Nacional 0207, 0207, el 07, el revólver, que déjame chusmear porque el revólver salió ayer. No me acuerdo dónde, pero el revólver salió ayer. No, en serio. Pero yo lo vi que había salido en algún lado. Ayer salió el 55, que es la música. Y hoy están ustedes. Bueno, Lotería de Santa Fe, 3493, 3493, el 93, el enamorado. ¿Están enamorados ustedes? Sí. Sí, claro que sí. Bueno. ¿Cómo que no? Está bien. Claro, sí. Cerrando la matutina de este viernes 15 de julio de 2016, la Lotería Entre Ríos, 4164, 4164 y el 64 que es el llanto, que también le vamos a cambiar el significado, recordando siempre que jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Este es un consejo de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires y LU3AM1080, la radio que no solamente cuida tu salud, sino también cuida tu platita. A ver cómo estamos con el tiempo. En principio, cuando ustedes vinieron estaba lloviznando, ¿cómo estaba él? Quiso un poquito cuando salimos de Punta Alta para acá. Ajá. Y digo, está chispeando, parece que más que nada de frío. Está. Pero no, ahora ya no. Está suerte, bien. Ahora no. Bueno, el pronóstico actualizado, la temperatura en este momento 11 grados una décima, 63 el porcentual de humedad, la presión alta 1016 decima, el 6 median hectopascales y el viento, una brisa 7 kilómetros en la hora proveniente del sector sudoeste. Para mañana, sábado, frío con momento soleado, la mínima de 1 para el centro, por donde vivimos nosotros, 3 grados bajo cero. En la máxima de 10. Para el domingo, frío con nubosidad variable, la mínima también de 1, máxima de 10. Y el lunes es lunes, no importa. Frío con nubosidad variable, mínima de 5, máxima de 13. Y además recordar que en Bahía Blanca, a partir del lunes, hay que ponerse atento a todos aquellos que tomamos micro, porque hay un servicio modificado por el tema, porque los chicos están de vacaciones y entonces no, por ejemplo, la 14 no va a pasar cada 10 minutos. ¿Pasará cada 20? No, yo creo que tal vez cada 15. Bueno. Capaz para cada 20 también. Bueno, hay que preguntar, porque viste, salís ahí con los minutos contados. ¿Cómo estás, Lu? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Estás cansadita? ¿Tienes ojitos? Estoy un poco cansada, sí. ¿Pero esta noche actuás? No. No, esta noche no. La verdad que estoy, bueno, fue una semana bastante movidita, pero estamos muy contentos porque entramos en vacaciones. Así que ya las chicas de Pilates no tienen vacaciones. Clases estas dos semanas. Ah, ok. ¿Y entonces eso quiere decir que van a poder descansar hasta qué hora? No, No, qué sé yo, poder dormir la siesta. Le sumamos la siesta. Está bien, está bien. ¿Y a la mañana a qué hora levantarse? No, no, a la mañana siempre a las 8:30, 9. Ahí está. Arriba para que rinda el día, como dice Fede. Está bien. A Fede no le gusta la siesta. No. Para nada. Es muy porteño, le gusta todo corrido, viste, todo. Y pasa que el día pasa muy rápido, si no. Sí, sí, sí. Aparte Bahía, bueno, todos ustedes que se han frecuentado Buenos Aires, Bahía tiene, Bahía tiene un horario de trabajo muy esclavizante. Mm. Es como que vos entras a las 7:30 a.m, sí, te vas a la 1, dormís la siesta, comés. Venís a las 4. Volvés a las 4. Claro, que es un horario comercial, digamos, ¿no? Claro, y salís a las 9. Y salís con ganas de ir a comer y a dormir. Claro. Y en cambio en Buenos Aires vos entras a las 9:30, 10, salís a las 6, 7, después tenés... Tenés tiempo para juntarte. Tenés con tiempo amigos. Para eso, está bien. Bueno, ¿cuándo? Mañana, por ejemplo, sí, en el festival de... No, mañana no existo. No, mañana Fede no nos acompaña a ningún mañana lado. Fede... ¿Y las fotos? ¿Cumpleaños de Cici? La saco yo. Mañana a la mañana tengo una sesión de un bebé. Ajá. Al mediodía tengo un cumpleaños infantil y a la tarde tengo un cumple de 15. Que bien. Sigue toda la noche. Está bien. ¿Cómo hacemos para contactarte, DJ? No, mañana página? Es incontactable. Mañana apago el celular y... No. Pero si yo quisiera para otro día, martes, miércoles, yo, ¿cómo hago? Y si querés un DJ un martes o un miércoles, sí, estás en plena joda, porque son días laborales. Está bien. ¿Fotos? ¿Fotos? No, todo por Facebook, ¿viste? Todo por Facebook. En Facebook estamos como Producción Focal. Ajá. Y como High Pass, pero no es fácil de deletrear. Sí, o sea, Producción Focal. Ya Producción está. Focal, ahí más está. Fácil. Así preguntas por todos los servicios que ofrecemos. Está bien, sí, ya sé, viste que yo te comparto. Menos el de stripper, ese no en otro Facebook. No. No podemos cobrar un poquito más. Porque yo se me rompió la zunga. ¿Se te rompió la zunga? Y mandé pedir una de Brasil, $1,500 dólares. Claro, se te hace muy rápido el show, es como que entras y ya está. Claro, No hay nada que mostrar, ya está todo visto. Entonces, porque nosotros... No se puede, sáquenle el micrófono. No, es que nosotros aquí parecemos gente seria, pero no lo somos. Y por ahí viste que están los calzoncillos largos esos para dormir, que están buenos. Ajá. ¿Viste, no que en la época, viste que en la época de los vaqueros venían con botones atrás? Claro, eso está, o como los que usan los basquetbolistas, que se los sacan, sacan los botones y se los sacan. Rapidito. Y ya está. Lo que pasa es que lo más lindo es insinuar, no mostrar, ¿viste? El hombre también tiene que insinuar. Con eso uno se imagina un montón de cosas. Claro, y bueno, es que con Fede hacemos eso. Lo que pasa es que, bueno, no lo podemos. Aparte la radio da para la imaginación. Claro. Si nosotros cuando éramos chicos, los que no teníamos televisión, escuchábamos las novelas en la radio y ustedes no habían nacido, chicos. ¿A Tarzanito lo llegaste a escuchar? No, mirá la memoria. Yo no me acuerdo lo que hice ayer, pero me acuerdo sí de las cosas cuando era chica. Había programa Héctor Miranda y Anita Clayton. Ahora van a sacar cuenta si debe tener más años que la injusticia esta mujer. No, pero lo vimos en Canal Volver. Claro, no sé, sí, porque eran actores de radio. Rolando Chávez, sí, que sí es actor de televisión, sí. Bueno, él también, había una novela que escuchábamos a la tarde. Yo soy Rayo Pampa, decía, ¿viste? Y se escuchaba el ruido del caballo, ¿viste? Vos no sabés la fantasía que era escuchar las radionovelas, era maravilloso. Después estaba Juan Carlos Chape. ¿Vos te acordás de eso o no? Me suena bien el nombre de todos ellos. No recuerdo, por ejemplo, de haberlos escuchado. Sí, no, sí, escuchábamos. A las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde, a las 7 de la tarde, esas cosas. ¿Claro? Porque no teníamos televisión. ¿Claro? Éramos tan pobres, como decía. Y pasa que antes para tener televisión había que tener mucho nivel adquisitivo. Sí. Hasta que la tuvimos. Es como para tener hoy un televisor, uno los Smart TV 4K, esos que salen $25,000. Un beso de Gisela para vos, Lu. Ay, bueno, otro para ella. Bueno, y siguiendo con este tema de la radio, ¿no? ¿Qué voces te gustaron desde el Negro Guerrero Martínez, Miguel Ángel Merellano, o sea, pasando por esa... Sí, Guerrero Martínez. ¿Has escuchado Modar en la Noche? Sí. No me acuerdo, ¿ves? Ya de esa no. Hay cosas que no me acuerdo, no. Hay cosas que me quedan puntuales, ¿viste? Pero y la noche de Granda, las siete brujas con Nora Perlé. Ah, sí, creo que sí, eso sí. Nora Perlé, sí, Nora Perlé, me la recontracuerdo. Vos sí, sabés sí. Que acá en esta radio nosotros tenemos, ¿a qué hora va? A las 6 de la tarde, ¿no? De 6 a 7 tenemos una chica que hace un programa que se llama Piso 23. Ajá. Tiene la voz de Nora Perlé. Y es más, un día yo digo, busqué el momento, ¿viste? Digo, porque ¿cómo hago para decírselo? Y que se, ¿viste? Bueno, y entonces llegamos a un momento así como de amistad y le digo, vos sabés que tenés la... Me dice, no la conozco. Le digo, es de Buenos Aires. Me dice, yo soy de Bahía, no la conozco. Claro. Entonces buscamos en Facebook y cuando la escucho dijo, no, yo no te puedo creer. Entonces yo dije, cuando vayas a Buenos Aires, anda a verla porque es un caso genial. Claro. Porque hay otras historias parecidas y que es un locutor que está en una radio en Mar del Plata y tiene la voz de Pergolini. Claro. Pero él fue anterior a Pergolini. Entonces un día se pusieron, alguien le avisó a Pergolini, hicieron el contacto y salieron al aire. Entonces Pergolini le dice, no, yo te tengo que agradecer a vos porque yo te robé la voz a vos. No, o sea, pues, claro. Tener la misma voz es tremendo. Sí, sí, sí. Y ahora vos me asombrás porque vos me decís, bueno, no vaya a escuchar Graciela Borges, porque decís, no. Esta mujer está trucha. Nada que ver, no sé, la verdad que nunca lo había pensado. Bueno, pero Norberto, no, eligió bien. O sea, para que sea su amor así, sí, platónico. Sí, siempre me lo decía. Era Graciela Borges, era el, el dinosaurio que nos comía la cabeza. Había otras, Elsa Daniel también, bueno, esas épocas. Bueno, muy bonito todo esto, por cierto. Meli, ¿qué querés? ¿Que mandemos una tanda comercial? No sé, vos me decís. Ah, ok, bueno, está bien. Seguimos entonces compartiendo la tarde a mi manera LU3 con Emma Sara González desde la ciudad. Mira, para hacértelo más o menos corto, 700 kilómetros. Sí, señor. Uh-huh. Nos vino a visitar sí. Desde Los Pagos de San Miguel, a 700 kilómetros de Bahía Blanca. Sí. Es también para nosotros un privilegio tenerte aquí porque, bueno... Mayormente los que vienen son todos de Bahía o 100 kilómetros o 70 kilómetros, pero bueno, está bien, está la excusa, tu nieto, todo lo que quieras, pero sí. Bueno. Sí, sí, pero la verdad que bueno, para mí también. Vinimos manejando esto desde hace 15 días, sí, más o menos. Sí, sí, es verdad, sí, es verdad. Sí, sí. Fue toda la gran bondad de Lucy que también nos contactamos y enseguida, pero fue tanta la predisposición y inmediata también tu respuesta porque... Mm. Ella me dijo, ya está, podés venir, mirá, vamos a hacer esto, aquello. Uy, mirá, la verdad que fue una alegría para mí porque... Fue un ratito. Lucía, en el mundo de lo que es el espectáculo, lo artístico, yo creo que es... Viste que todos decimos, tengo un ángel, ¿no? Bueno, Lucía es el ángel en el mundo de lo artístico. Sí, y es muy difícil encontrar. Porque viste es que como en todas las áreas, ¿no? Siempre hay mucha cosa del ego y esas cosas, entonces a veces la gente es como que tiene miedo, no sé por qué pasa, ¿no? Son debilidades humanas. Bueno, ¿a quién escuchamos? ¿A Lucía o a Emma? A mí me gustaría que escuchemos a Emma. A Emma. Oh, bueno. Emma, con la canción que vos... Bueno, yo elegí este tango también, que para mí es un ícono. Sí, sí, es un ícono porque... No tiene nada que ver con mi historia de vida, pero es una historia de amor tan fuerte. Bueno, sí. Estos poetas que parece que no tenían nada que hacer que escribir, ¿no? Sí. Y escribían estas cosas tan maravillosas. Y bueno, no había internet, no había nada, dice, ¿qué hacemos? Claro, pero viste, escribían de tal manera los poetas que había que, no sé, nos han calado los huesos. Está bien. Este tango es de 1963, es de Stamponi y Cátulo Castillo. Y vos sabés que este es un tango que... ganó en un concurso que se hizo en aquella época, uh-huh. Lo cantó Raúl Lavie. Y es un tango... Cuando se hacía el Festival de la Canción Buenos Aires en el Luna Park. Sí, señor. Y bueno, es una hermosa historia de amor, muy fuerte también. Bueno, me gusta cantar todas estas cosas a mí que tienen que ver con toda la cosa de la polenta, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, para ustedes entonces El Último Café. Y con este tango gané en las Olimpiadas Municipales de San Miguel. Bien. El primer premio y un viaje también a Mar del Plata. Bueno, y después bien. Con este mismo, porque como yo lo llevo para todos lados porque me encanta, también estuve en el Pre-Varadero en Escobar. Uh-huh. Con este y con el otro que después voy a hacer más tarde, si nos permite el tiempo, también gané, digamos, ese Pre-Varadero ahí en Escobar. Bien. Así que bueno, a ver, señores, si les gusta El Último Café. Música. llega tu recuerdo en torbellino. Vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café. Del último café que tus labios con frío pidieron esa vez, con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad. Entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad. Entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. Qué hermoso, ¿no? Qué tango, bello. Por favor. Vuelvo sobre los pasos. La orquesta es impecable, te felicito. Gracias. Te felicito realmente. Y tenés tu estilo propio, a pesar de que uno por ahí, en este tango especialmente, me apareció una Rosana Falasca en su mejor momento. Pero tiene su estilo propio. No. Está bueno eso. O sea, no estás copiando a nadie. Tiene, de pronto, bueno, siempre en un cantante y otro, pero Rosana Falasca no estuvo mucho tiempo, después ya cayó enfermita, sí, pero falleció, bueno, joven, sí. Pero los años que estuvo era una picardía, sí, y especialmente de los jóvenes, porque era muy bonita. Entonces los chicos, porque ya para esta época del año 63 ya estaba el Club del Clan, los Beatles, y ya empezaba estuvo a ver mucho una en la botica del tango. Del tango con Vergara Leumann. Con Vergara Leumann, sí. Entonces era el tema de que los chicos no dejen el tango, ¿no? Claro. Toda una movida. Sí. Yo recuerdo, a veces creo que lo he contado ya, pero íbamos a bailar al Club Lanús y entre lo que sería el twist y después los lentos, se encendían todas las luces y pasaban de 6 a 7 tangos. Claro. Y había unas 30, 40 parejitas que salían a bailar el tango. Como hablamos siempre, o sea, el que salía a bailar el tango y que bailaba el rock and roll era el que ganaba la noche. Claro. Y después, bueno, con el tiempo desapareció directamente, del twist se pasó a los lentos, pero yo me recuerdo, pero no lo aprendí nunca a bailar, ¿no?, el tango. No, yo tampoco sé bailar el tango. No. Somos, yo digo, la mayoría de nuestra edad que ha venido aquí al programa, y a todos le he preguntado, y no voy a dar nombres, pero todos, es una deuda pendiente. Claro. No sé bailar el tango, claro. En serio. Pero sí, sí, sí. Ni siquiera una, no, nada, nada. Bueno, Fede no lo tiene como deuda pendiente. Fede, ¿sabes bailar el tango? ¿Sabes bailar el tango? No, no quiere ni aprender. Me lo llevé un día a un seminario en Buenos Aires de tango. Que esa es una buena anécdota, al menos para mí. Contala si yo se digo, puede. Bueno, viste, como estudió el profesorado de danzas árabes, ahora está, bueno, cuando lo estudiaba, ahora ya me recibí, están las fusiones con el flamenco, claro, con el tango, bueno, después sale el gypsy, bueno, tenés unas cuantas fusiones. Y digo, bueno, ¿qué tan difícil va a ser un seminario de tango, no? Me voy a meter por ahí, lo importante era aprender nuevos pasos. Y bueno, me lo llevó Fede porque necesitaba un acompañante y no quería estar con otra persona. Lo que pasa es que nunca había considerado que Fede no baila nada. No era que no tenía noción de solo de tango. Somos dos, Fede, no te hagas problema, te hago compañía. En un momento me dice el profe, bueno, venite, me dice, que entonces me vas a ayudar para ejemplo. Sí. Porque más o menos, viste, las danzas en sí, todas las posiciones básicas son similares, son, claro, las mismas. Sí, sí. Y estaba, no sé si se podría decir la mejor del curso, pero por ahí la que más noción tenía en ese momento. Sí. Y el que no tenía ningún tipo de noción, que era Fede. Entonces escuchaba, dice, bueno, vamos a cambiar de parejas y van a ir probando un ratito con cada uno. Y yo escuchaba, perdón, ay, perdóname, ay, discúlpame. Cada vez más lejos, y de ratos, perdóname, ay, te pisé de nuevo, perdón. Hasta que llega y me dice, no quiero venir a esto nunca más, Lucía, no te acompaño nunca más. Claro, pobre Fede, ahí donde quedó traumado, y por eso que debe ser tremendo, en serio. Yo no bailo nada, pero nada, en serio, creo que ni el arroz con leche bailo. Y me da mucha bronca cuando tenés que ir a un cumpleaños o algo y te dicen, no, pero salí a bailar, no, pero no bailo, pero. O sea, ¿por qué? Si yo tengo que respetar, ponerle que vos fumes y yo no fume. Claro. Bueno, yo te dejo fumar, bueno, vos dejá que no baile. Es un drama. Pobre, pero yo necesitaba compañero, si no, no iba nadie conmigo. ¿Vos aprendiste a bailar tango algo, por lo menos? Sí, las posiciones básicas y algunos pasos, sí. Lo que pasa es que cuesta un poquito, porque nosotros en árabe disociamos todo y en el tango tenés que estar más rígido. Claro. Entonces por ahí te llevan para un costado el torso y se va el torso solo. Vos quedás para un costado. Claro. Así que bueno, era medio raro. Aparece el contorsionista. Claro, te giran para un costado y vos vas para el costado, porque estás acostumbrada a moverte, claro, para el costado. Claro. Pero no me imaginas que te tenés que desplazar como un bloque, claro, completo. Así que bueno, fue una experiencia muy, muy linda de mi parte y muy divertida con Fede. La verdad que la pasamos muy linda. No sé cómo se me ocurrió llevarlo, pobrecito. Bueno, bueno, pero por lo menos aprendiste 4 o 5 pasos y ya está. Sí, sí. Realmente estamos pasando una linda tarde. Estamos, ¿no? Ahí camino a la tanda, sí. Mandamos la tanda y después seguimos compartiendo la tarde con Emma Sara González y Lucía Blasco y Federico Tagger y Norberto, que está ahí observando todo. Dale. Crecimos junto a vos. Somos parte de tu vida. LU3 AM1080. Un sentimiento renovado. Confeccionamos camperas, remeras, guardapolvos y ropa para niños, con precios accesibles. Manos Textiles, taller de costura. Solicite más informes al teléfono 430-8696 o al celular 0291-155-160-351. Sanón Facimpat, una fábrica recuperada y autogestionada por sus trabajadores y al servicio de la comunidad. Sanón Facimpat, ruta 7, kilómetro 7, Parque Industrial Neuquén. Teléfono 0299-4413-869. Sanón es el pueblo. Comer sano, hacer actividad física y no fumar son las claves para sentirse bien. Suma pequeños cambios en tu rutina diaria y suma salud a tu vida. El agua es vida, cuídala. Si no lo hacemos, se nos va a acabar. Ahórrala, protégela. La cultura del agua vamos a crear. LU3 AM1080. ¿Problemas con drogas? Llama a Narcóticos Anónimos. Línea gratuita 24 horas. Libre, gratuito, confidencial. 0800-333-4720 o www.na.org.ar. Podemos ayudarte. Mi vida estaba muy ingobernable, sin saber que tenía a mi esposo con una enfermedad que lo transformaba cuando él bebía. Es una enfermedad lamentablemente de vergüenza, por eso uno realmente va aislándose y encerrándose. Me llevó un tiempo tomar la decisión de dar el siguiente paso, que era donde pedía la ayuda o asistir a la primera reunión. Que la sociedad sepa que tiene un lugar en Al-Anon para poder entender esa problemática de la persona que bebe. En Argentina existen más de 200 grupos Al-Anon y Al-Atin brindando ayuda y compañía a familiares y amigos de personas alcohólicas. Para recibir más información, llama al 0800-333-0784. Tu pregunta es confidencial y anónima. Con Al-Anon, hoy tenés un lugar. Sindicato de Personal de Dragado y Balizamiento Seccional Bahía Blanca. Belgrano 3516, Ingeniero White. Teléfono 457-0200. AM1080, LU3. Transmitiendo desde sus estudios, ubicados en la Madrid 116. Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. LU3, AM1080. LU3. Tres de la tarde, 17 minutos. Hoy en la playa la vi, ella a mí me miró, pero que no era de Donald ese. No, era dentro del digamos, de la gama que estaba Donald, sí. Y todo eso. Y estoy hablando de Vico Berti. ¿Y la cantaba Vico Berti? Es actor, compositor, un artista. ¿Pero él también es cantante? Sí, mirá, si la buscamos en el YouTube. ¿Figura como Vico Berti, o con otro nombre artístico? No, era Vico Berti. Vico Berti. No me suena para nada, pero bueno. Emma, un pajarito me contó que vos estás filmando una película. Sí, tal cual. Estamos haciendo cine independiente. Y después me puedes dar un autógrafo, porque cuando seas famosa no me vas a dar nada. ¿Cómo no? Yo la humildad no es lo último que creo que puedo llegar a perder. Nunca voy a dejar de acordarme de toda la gente que ha pasado por mi camino. Te dejo el autógrafo, pero jamás me voy a olvidar. Emma lo que tiene, Emma, yo te digo, Emma lo que tiene es... un espíritu de artista tremendo. ¿Vos viste que ella te contesta como una artista? Sí. ¿En serio? Y todo. Todo. No, pero ella contesta como una artista, habla como una artista, todo. Genial eso. Bueno, ¿y cómo se dio esto de filmar una película? Y bueno, esta cosa del camino de la música. Uh-huh. Estaba haciendo una obra de teatro con una profesora que tuve de canto y habíamos empezado a hacer eso y este señor que es el director, se llama Rodolfo Garabaño. Uh-huh. Lo podés encontrar porque aparte estuvo en Sadaí, que todos los shows, todo lo que hay de Sadaí, está él, siempre fue presentador, trae artistas, inclusive también él a San Miguel. Y bueno, me ve actuar en la obra, que era una comedia musical. Era más que nada una excusa para cantar, porque no había mucho, digamos, para hablar y qué sé yo. Pero bueno, fue una obra divertida y risueña. Y bueno, nos vino a ver y un día me manda un mensajito por privado comentándome que tenía un proyecto, que ya, bueno, él ya había hecho, en realidad iba a ser un cortometraje, uh-huh. En principio. Ya, él ya había hecho cortometraje que se llama La Mediadora. Lo había en el año pasado, en el 2015, lo presentó. Y bueno, me invita. Bueno, imagínate, yo ese día cuando veo el mensaje casi me muero, porque una sorpresa terrible. Y todo lo vuelco en mi marido, porque él es el estandarte mío, ¿viste? Es el todo lo que yo hago, lo paso por paso, lo gordo, vení, mirá esto, mirá aquello, bueno, todo el tiempo. Y bueno, tengo la suerte que también me acompaña, ¿no? Tenemos una reunión, me comenta cómo era el proyecto. Iba a ser, ya te digo, un cortometraje. Pero bueno, este señor se inspiró y empezó a escribir, y resulta que ahora, bueno, va a ser una película. Uh-huh. Falta poco. Y estamos. ¿Hay actores conocidos en esta película? ¿O? No. Es todo gente de los vecinos, digamos. Estamos trabajando con la gente de la tercera edad, uh-huh. De ahí de San Miguel. Porque viste que ahí en Saladillo, si no me estoy equivocando, ahí hacen los festivales de cortos y todo eso. No sé si estoy diciéndolo bien, si es Saladillo, o sea, es que no estoy segura, no quiero cometer un error. Y bueno, así que somos gente común, ¿no es cierto? Algunos estamos un poquito más preparados, otros no, pero bueno, la gente que de repente no son actores, ¿no es cierto?, profesionales, lo hace muy bien. Y vos sabés que yo tengo mucha confianza porque estoy viendo lo que estoy viendo y digo, esta película va a dar que hablar. Por sobre todo eso, ¿no? Porque ¿Y esta película cuenta con algún apoyo municipal o provincial, mirá, o algo? No, nosotros estamos haciendo todo pulmón y por eso le tengo mucha fe. Los otros días puse un comentario cuando hace dos sábados atrás tuvimos una escena en la cual fue muy fuerte y emotiva y que te salgan las cosas que te salen, como llorar por lo que estamos haciendo. Estábamos en una escena, estaba con Vico Berti, por eso te comentaba, si te debes acordar, la gente se tiene que acordar. Aparte, él fue el descubridor de Leonardo Fabio. Es un hombre que tiene una cultura impresionante, es escritor, pinta, bueno. Y estamos en eso, y estamos rogando terminarla pronto porque queremos verla. Claro. ¿Y esta película piensan que va a haber alguna sala que...? Mira, en principio yo pienso que la va a presentar en el Cine Gamón, que está en Congreso, porque el año pasado, cuando presentó lo de La Mediadora, lo fuimos a ver ahí. Ajá. Pienso que en principio la van a presentar ahí y después vamos a ver lo que nos va a llevar el destino, ¿no? Sí. Pero es a puro pulmón. Te digo que nosotros nos ayudamos con todo lo que es la luz, el sonido, el equipo. Todos nosotros. Por eso digo que va a tener, para mí tiene mucho más valor todavía, porque no están, ¿viste? No hay técnico, no están nadie, nosotros, entre nosotros, y yo creo que va a ser bueno. Y lo que uno le pone, ¿no? Que es el sentimiento y las ganas y esta aventura, ¿no?, que queremos vivir. Sí, no es la primera vez, creo que, y ya hace como, tal vez como 10 años, en La Boca se hizo algo así con los vecinos. Fue un poco como para rescatar los chicos de la calle, entonces actuaban los padres, los hijos, claro. A espaldas de lo que sería el Hospital Argerich, uh-huh. Se había hecho algo así, pero bueno, después no... Pero bueno, después, ahora están en la etapa, ¿no? Filman la película y después hay que trabajar para, bueno, el Cine Gomón, tremendo. ¿Qué quedó como un cine cultural? Porque esto tiene que ver con el Inca. Ah, ok. ¿Viste? Porque ese era uno de los primeros cines que tenía CinemaScope. Claro. La pantalla en 70 milímetros. Claro, del Inca. Nosotros, inclusive, fue libre y gratuita la entrada. Claro, cuando fuimos claro. a ver. No sé, supongo que ahora será lo mismo. No. Cuando llegue el momento, ya lo vamos a ir. ¿Y San Miguel tiene teatros para proyectar? Mira, nosotros, yo ya estoy pensando, Bella Vista. Sí. Lucy, que estuvimos en Bella Vista, ahí tiene dos salas. Sí. Bellavista también es un lugar cultural donde nosotros, ahí hago siempre los shows yo con mis compañeras. Uh-huh. Que dicho es el paso, si me permitís también te cuento. Estoy con dos mujeres, donde llamamos el espectáculo Mujeres a Flor de Piel. Tenemos un ballet de folclore. Entonces ahí presentamos un show donde hay de todo. O sea, folclore, tango, melódico. Le damos un espacio para que baile un poquito la gente también. Y bueno, ahí en ese lugar, en ese espacio, que se hacen siempre muchas cosas, hay dos salas. Así que es muy probable que podamos llevar ahí. Yo ya lo vengo trabajando, ya lo estuve charlando también con el director. Yo creo que ahí lo vamos a poder pasar. Por lo menos ahí en San Miguel, porque si no... perdón, en Bellavista. Sí, sí. Porque después, bueno, él no sé después qué hará él. Si tiene otras intenciones. La verdad que de eso no lo tengo charlado, pero... Veremos después qué claro, pasa. Lo que pasa es que lo que una vez terminado y todo eso, que le den cabida, ¿no? Claro. En los canales abiertos, en los programas claro. masivos. Y bueno, vos sabés que salí 5 minutos en Susana y sí, te claro. vieron 20 millones de personas. Claro, ¿no? claro. Y el teléfono empieza a sonar. Sí, sí. Pero bueno, lo importante es que lo están haciendo con amor y las cosas que se hacen sí. con amor en un punto dan resultado. Realmente te felicito, sos una caja de Pandora. A ella le digo siempre caja de Pandora porque me sorprende. Yo la conocí cantando lírico, ahora me canta más. Boleros. Y bueno, la caja de Pandora sale de todo, entonces ahí sale estamos. Todo, estamos saliendo. Qué espíritu tremendamente que tiene que ver con el arte, con la cultura y cómo no lo tenés miedo y tu compañero ahí que... Te hace el aguante, pero totalmente. ¿Y vos que nada? ¿No tocás la guitarra? No, nada. No, mis hijos tocan guitarra que la acompañan. Está bien. Sí. ¿Y vos sí. el asado? No, yo no. Sí, el asado. El asado. Sí, el asado, sí, sí. El asado, sí, está bien. Sí. Sí. Qué rico. Sí, cocina. No, aquí hay una cosa, ¿no? Cuando hablan de comida, como que. Cambia Laura. Cambia Laura, sí, señor. Él cocina, yo canto, ¿viste? Está bien. Está bien. Bueno, como un. Ay, no está Marisol el otro día. No, porque estábamos hablando. Pues yo cuento anécdotas que tienen que ver con el Buenos Aires, que de pronto acá no se conocieron. Y contamos la historia de los chiveros, ¿te acordás? La época de los choferes que. Te vendían el boleto dos sí. veces y entonces le llamaban chivero a eso, ¿no? Y decía, suba, y dice, ¿qué hay lugar? Suba. Y vas, como ahí la frase, vas como sardina en lata, porque realmente la capacidad del micro era para 35 y te metían 60, lógico, si 30 era para él. Y entonces siempre había una señora allá atrás que le decía al chofer, dice, allá adelante hay alguien que sepa tocar, cantar. Y dice, no, ¿por qué? Le dice el chofer, porque acá atrás hay uno que toca, que es una barbaridad. Y estaba el chiste, se lo mandamos, Marisol. qué épocas, qué cambio, ¿no? De los colectivos, cuando nosotros éramos jóvenes, chiquititos, nos pegábamos, los que éramos altos nos pegábamos la cabeza con el techo, ahora son altos, amplios, qué época. Mirá, los colectivos cuando nosotros éramos jóvenes tenían capacidad para 19 pasajeros. Mira. Ahora tienen capacidad para 32. Sí, porque creció hablando mucho la población. Hablando bueno, de sentados, ¿eh? ¿Cuántos somos? ¿40 y cuántos millones? No sé. El último censo, no me acuerdo. ¿Cuánto? No, 40 y pico. Sí, casi 50 40 y pico, millones. Sí. Bueno, hora de cantar, porque como que se nos va todo. Sí, sí. ¿Quién canta ahora? Lucy, dale. Como quieras, sí. Mira, bueno, dale. Lucy, yo te estoy dirigiendo el programa. Sí, no hay problema. ¿Viste como yo? Sí. No hay problema. Yo llevo muchos años hablando, así que hablen ustedes. Che, Luis, ¿qué vas a cantar ahora? Me gustaría hacer, si tengo por ahí piel canela o capullito Alelí, no sé cuál estará. Qué lindo. Estás en así en súper onda. Bolero. Bolero. Capullito de Alelí. Sí, Capullito de Alelí. Dale. Bueno, vamos con esa entonces. Thank you. esta pollita de leche. Ya tuvimos acá un problemita con los auriculares y ya acomodamos todo, ¿sí? Vamos de cero, ahí está Capuchito Valeli y Lucía Blasco. Lindo capucho de Aleli, si tú supieras mi dolor, corresponderás a mi amor y calmarás mi sufrir. Romántica de Bahía Blanca. No sé si es tan romántica. ¿Eh? ¿Qué se te dio por estas canciones? Ah, me encantan. A mí me gusta, creo que todo tipo de música. Sí. Así que bueno, siempre que puedo, lo que pasa me lleva un tiempito por ahí encontrarle el tono, sí, encontrarle la manera. Sí, sí, sí. De poder llevarlo a lo mío, ¿no? Un poquito, acercarlo un poquito, claro, al pop lírico. ¿Cuánto hace que no cantás pop lírico? ¿Cuánto hace? No. Todos los días. Todos los días. ¿Ensayando? Sí, todos los días ensayando. Y bueno, siempre que voy llevo algo de poplítico. De hecho, en la feria llevé un tema de Josh Groban, Aléjate. Uh-huh. Así que siempre que puedo, un poquito variado y después poplítico. Variado y poplítico. ¿Te sorprendés de pronto ir a lugares donde decís, aquí voy a cantar pop lírico o lírico directamente, y qué puede entender la gente y que te aplauden a rabiar, como ha pasado el día de Cerri, ese domingo que tuviste que parar de cantar porque no paraban de aplaudir. Ay, qué lindo, qué sí, lindo. La verdad que lo pasé muy lindo. No, te quedaste, no sabías qué hacer en serio. No sabía qué hacer porque no me imaginaba. Por un lado, no me imaginé que me iban a pedir una o mío vino caro. Claro. No me lo imaginaba dentro de la feria, pero bueno, siempre trato de ir con lo que me gusta a todos lados. Porque es el lugar, convengamos, que tiraría más para hacer este de folclore, de gaucho, de melódico. Este, sí, la verdad es que me sorprendieron mucho. Pero bueno, estuve muy contenta con unos colegas fenomenales, como lo son Miguel, Fabiana, que estaba ahí con todo aplaudiendo, estaba sí, Karina Piricho, y estaba, ¿qué más? ¿El marido de Karina? Sí, vos sabés que nunca Cecilia, me acuerdo. Cecilia, yo tampoco, Cecilia. Y lo tengo en Facebook. Sí, yo también, pero me va a pegar. No sé por qué no. Ahora, espera. No me voy a acordar. No hay caso. A ver, que tomar un poquitito más de pastillas. No, en serio, no sé por qué nunca me... Y lo tengo ahí, en la punta de la lengua, digo, lo tengo. Y nos estuvo ayudando con el sonido, pero, estuvo sacando fotos, hacía de todo. Sí, realmente. Y han armado un equipo muy lindo con Osorio. Sí. Osorio. Pero no me acuerdo, Alberto Osorio. Ahí estamos. Alberto Osorio. Pero lo que no me acuerdo es, decía, no me acordaba el nombre, pero ahí está, Alberto Osorio, ya vino a la mente. Buen momento ese domingo, y me llamó mucho la atención eso, a mí también, como a vos. Y me sorprendía tu carita. ¿Viste la carita de nena que pone? Sí. Es una nena. ¿Viste la carita de nena? Nena. O sea, es la, yo le digo, es como que si a una le hubiesen regalado la Barbie. Claro. Bueno, la Barbie no, un chocolate. Hablando de chocolate, no tenemos chocolate. Qué bárbaro. 3:36. ¿Quién va ahora para cantar? ¿Y Norberto? ¿O seguimos chamullando? Y bueno. ¿Canta Norberto? No, Norberto dijo que lo fuerte de él es el asado, así que así como él no baila el arroz con leche, él no lo puede cantar. Mira. No, porque es que yo tampoco canto el arroz con leche. Por eso digo, pero vos decís que no podés bailar el arroz con leche, no, él no lo puede cantar. ¿Pero lo baila? Sí, alguna cosita sí, alguna cosita baila, sí. ¿Folclore o tango? No. ¿Cómo bailaría? Rock. Mira. Rock. Sí, corteto. Me encantaría que se acercara al micrófono, ¿no? No, dijo, de entrada. Bueno, no Tanto Lucía Blasco como era Sara González van a estar presentándose mañana en el Santa Cecilia Festival, que esto arranca a las 8 de la noche y termina algo así como a la medianoche. 4 horas de show. $80 la entrada, ¿verdad? No tengo idea. Sí, 80. ¿No decía 50? No, 50 anticipada. Pero bueno, ya estamos muy encima de la fecha, pero $80, 4 horas de show en la calle Avellaneda al 400, que es el centro de exalumnos del Colegio La Piedad, aquí en Bahía Blanca. Participan Hambre de Golpe, Gastón Nicolás Galiuzzi, Pablo Capra, Lucía Blasco, Emma Sara González, que están aquí hoy en el estudio compartiendo sus historias, anécdotas y también las canciones. Simplemente Mariel, Peña Amuyen Mapú, la Escuela de Danzas Aisha Abdala, con su directora Mónica Parra Abdala, y el show comedia de alumnos del profesorado de teatro, y además los alumnos del taller Santa Cecilia. Bueno, todo eso mañana a la noche. Y yo les quiero mandar un beso grande a Vane Arfuso y a Gisela de Ledesma, que nos están escuchando. Ay, Van es una divina. Van, cada vez que vienen ustedes, está ahí siempre escuchando. A Van el otro día la amenacé. Le dije, nena, anda preparándote porque en cualquier momento te llamo, a vos y a Emi. Y me dice, no, que todavía no me importa, anda preparándote. No le diste muchas opciones. No le di muchas opciones. Emma, vos sabés que aquí con nuestros amigos, que son ellos, y muchos de ellos han pasado la categoría amigo, y yo les digo que son familia, ya han estado no sé qué cantidad de veces y van a seguir estando, por supuesto, pero bueno, hemos hecho más allá de la amistad, ¿no? Y nos acompañamos a los recitales y peripecias de micros y todo ese tipo de cosas. Qué lindo. Y Y bueno, y siempre aquí el espacio para ustedes, para que realmente los conozcamos. Gracias. Que la gente sepa que detrás de un cantante no hay un vago, sino que hay un ser humano que trabaja, que estudia, que sueña, que claro tiene que proyectos, sí, que se casa, que tiene hijos. Claro. Y bueno. Y que tiene nietos también. También. Yo vi que abrieron ahí la carpeta Cómo han pasado los años de Rocío Dúrcal. Sí. Ay, qué lindo. ¿Y esa canción vas a cantar? Yo en realidad no le voy a dejar, está la pista, pero la vas a tener que buscar. ¿Por qué? No, porque en realidad iba a ser otra canción. Ah, ¿cuál? A ver, si ustedes quieren, para no seguir con el tango, por ahí va a ser un valsecito. Bueno, dale. Que es, sí, lo que tenga ella ahí. Claro, porque específicamente le hice preparar unos temas, pero... ¿Para toda la vida? Esto lo podemos hacer mañana, si querés. Está bien, dale. Sí. Por toda la vida. Por toda la vida. Sí. ¿Lo tenemos, Meli? Sí, listo, cuando vos quieras. Acércate a mi lado, corazón, y deja que te diga que se me apaga el cielo cuando tú te vas y el mundo se termina. Que ya no encuentro el rumbo para continuar, que ya no tengo guía. Ya no me quedan alas y al querer volar naufrago en soledad. Extraño tu pelo, me falta tu risa, no tengo tu abrigo. Y el mundo se vuelve un páramo inútil si no estás conmigo. Las cosas que siempre, que una vez soñamos, que una vez vivimos, ya no tienen magia, se le fue el encanto y andan sin sentido. La noche se acecha, paciente de silencio, pregunta en silencio si en verdad que te has ido. Serás mi punto de partida. Y que un amor tan grande nos encuentra así en cualquier esquina. Y que vea tu amor el presiento que será por toda la vida. Extraño tus ojos, me falta tu risa, no tengo tu abrigo. Y el mundo se vuelve un páramo inútil si no estás conmigo. Las cosas que siempre, que una vez soñamos, que una vez vivimos, ya no tienen magia, se les fue el encanto y andan sin sentido. La noche que acecha pregunta en silencio si en verdad te has ido. Y adentro del alma se cae a pedazos este sueño mío. Déjame decirte que sin tu presencia casi ya no vivo. Déjame gritarte que se acaba el mundo si no estás conmigo. Déjame gritarte que se acaba el mundo si no estás conmigo. Ay, Norberto, con ojos asombrados. ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Quién elige el repertorio de las canciones? Yo lo elijo. Y Norberto no te dice, yo quiero que me cantes. Sí, por ahí dice, bueno, fíjate, este te queda mejor aquel. Bueno, yo ahora lo había cambiado y capaz que por eso pasó lo que pasó, que se me fue el sonido y se me escapó algo. No hay problema. ¿Te olvidaste alguna vez la letra? Sí, varias veces. ¿Y cómo la dibujas? Y a veces la dibujo con... Sí, o sí, o le pongo, le agrego algo, qué sé yo. Sí, me suele pasar, sí. Una pequeña distracción de sonido, uh-huh, de algo, sí. Pero la gente que me conoce ya me quiere y ya me conoce y me perdona. Y yo también me perdono, porque al principio no me perdonaba. Uy, era tremendo lo mal que me hacía. Pero ahora... por supuesto que no me gusta, ¿no? A nadie le gusta tener Porque después no subís nada. Después uno no sube el video, claro, no comparte nada. Claro, claro. No, pero aparte, igual, estando en vivo, uno tiene que hacerlo bien siempre. O sea, siento que tiene que ser así. Bueno. Vamos a la tanda comercial. De regreso, te voy a contar una historia. Dale, dale. Crecimos junto a vos. Somos parte de tu vida. LU3 AM1080. Un sentimiento renovado. Estudio Jurídico del Dr. Rodrigo Ceballos Bilbao y Asociados. O'Higgins 27, piso 1, oficina 9. O'Higgins 27, piso 1, oficina 9. Teléfono 454-2397. Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto. Busca la verdad. Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que puedes ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. ¿Estás planificando un viaje? Comprá tus pasajes de manera rápida, directa y con los mejores beneficios. Es simple. Ingresá en www.busplus.com.ar y elegí tu próximo destino. Descuentazo de la COPE. Hasta el domingo 17. 20% de descuentazo en notebooks. Y con COPE Plus, hasta 12 cuotas sin interés. Promoción exclusiva para asociados. Cooperativa Obrera. Auténticamente argentina. Descuentazo. Domingos de 20 a 22 por LU3 AM1080. Un granito de arena. Por la autopista. Del oeste hasta su fin. Un granito de arena. Un programa sobre seguridad vial y asesoramiento en seguros. Conduce Omar Davos. Villa Mitre en las puertas de un partido histórico. Hoy, por los 32avos de final de la Copa Argentina en la localidad de Junín, el tricolor bahiense se enfrenta a Rosario Central. LU3, AM1080 y FM Ondas 94.3 estarán presentes en el Estadio Eva Perón a partir de la hora 16 para traer a la ciudad las alternativas de ese encuentro. Relatos, Dionel Matías Vidondo. Comentarios, Alejandro Hidalgo junto al equipo deportivo de la emisora y Luis Carlos Gian Bartolomé Producciones. Villa Mitre en las puertas de un partido histórico. Podemos dar la vuelta al mundo para mirar de todo, pero recién cuando abrimos nuestro corazón podemos ver lo esencial. Estás a tiempo si prestas atención a las señales de tu cuerpo. Si observas en tus manos o pies dedos blancos o azules, informate sobre una posible esclerodermia. Para más información, entra a www.esclerodermia.org.ar. O llamando al 1148-297191. Consulta a tu médico. Cuidémonos en invierno, porque con el frío estamos más expuestos a las enfermedades. Para prevenirlas, tengamos en cuenta estos consejos. Lavate siempre las manos con agua y jabón. Tus vacunas tienen que estar al día, principalmente las de gripe, neumococo y tos convulsa. Amamantar a tu bebé es la mejor manera de protegerlo de las enfermedades. Aunque haga frío, ventila la casa una vez por día. Por cualquier consulta, acércate al centro de salud más cercano a tu casa. 0800-222-1002. www.emsal.gov.ar. Todo es posible juntos. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. AM 1080, LU3, transmitiendo desde sus estudios, ubicados en la Madrid 116, Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, República Argentina. LU3, AM1080. LU3. Hablando de bronquitis y todas esas cosas, ¿sabés quién se olvidó la letra en los 30 Gran Rex? Sandro. Qué bárbaro. Y le dio una vez al maestro y dijo, maestro, arrancamos otra vez. No arranco. Y el maestro, arrancamos otra vez. Y después tuvo que mirar a las chicas de él y le dijo, ¿qué quieren? Soy Sandro, pero me olvidé la letra. Yo me ha pasado a mí también, bueno, es menos grave porque no es una canción, pero estaba diciendo algo, me olvidé ¿qué es lo que estaba diciendo? Ah, porque, pero creo que el artista sí es bastante disperso. Disperso, claro. Vamos a decir que es por eso. Claro. Sí. Me suele pasar esto, por ejemplo, que estoy contando algo y vamos a una tanda comercial. Entonces, suelo aplicar esto, ¿no? Y digo, tanda comercial y después te termino de contar la historia. Venimos de la tanda comercial. Claro, pero vos estás ahí, pero no, nosotros pará, no estamos en el baile. No, pará, que le digo a Marisol, ¿de qué estaba hablando? No sé. Así me acordás de que me acuerde. Claro, y entonces pido auxilio allá, los chicos lo ponen y digo, che, ¿de qué estaba hablando? No sé, y por allá uno dice, me parece que era de un cocodrilo, ¿viste? Y busco en la mente cocodrilo, yo estaba hablando de un cocodrilo. No sé. ¿Viste que con una o dos palabritas a veces volvés? Claro. Bueno, estamos con Emma Sara González de San Miguel, a 700 kilómetros, esto para darle, digamos, un poquito más de crédito, ¿no? A 700 kilómetros de Bahía Blanca. Y con Lucía Blasco, que está en Villa Mitre. Hoy gran partido de Villa Mitre. Ah, no tengo idea. A partir de las 4 de la tarde, aquí con transmisión de LU3, está todo el equipo deportivo en Junín, Villa Mitre y Rosario Central. Mira. Creo que, no tengo el número, pero me parece que más de 70 años que Villa Mitre no jugaba con un equipo de primera. No sé, una cosa grosa. Pusieron a la venta 2.000 entradas. Las liquidaron todas en un día. Ah, qué sí. Bueno, y ella vive en la gloriosa ciudad de Villa Mitre. No soy de ningún... No, yo te dije, vos sos de Boca y de Villa Mitre, ya te bautizamos, ya está. Bueno, entonces, como te dije, está Emma y Lucía acá en LU3, pero mañana van a estar en el Festival Santa Cecilia a partir de las 8 de la noche y hasta la media de la noche. Además, hay buffet también, ¿no? Ah, mira, no sabía, pero sí. Me encanta la idea. Hay buffet con hamburguesa, con papa, con todo ese tipo de cosas. Es en la calle Avellaneda al 400, que es el centro de exalumnos de la Escuela de la Piedad, aquí en la ciudad de Bahía Blanca. Participan Hambre de Golpe, Gastón Nicolás Galuzzi, Pablo Capra, Lucía Blasco y Emma Sara González, Simplemente Mariel, Peña Amuyen Mapú, la Escuela de Danzas Aisha Abdala, con su directora Mónica Parra Abdala, el show comedia Alumnos del Profesorado de Teatro y también Alumnos del Teatro Santa Cecilia. Todo esto, la entrada 80 pesos. Más barato que dos paquetes de cigarrillo, como dicen los chicos en el colectivo. ¿Viste? Queremos agradecerle un montón a Hugo, que nos hizo enseguida el espacio. Y ni bien le comenté que Emma estaba en la ciudad, dijo, que venga. Venga, ahí está. Hugo Mazuco, que es el director del Coral Santa Cecilia, una persona... Con un corazón muy grandote. Veo, la verdad que me doy cuenta, porque es como lo que decía al principio, ¿viste? Es que a veces se hace difícil. No sé por qué, o sí sé por qué, pero tuvimos la... realmente la bendición del universo de cruzarnos con todas personas, con todas personas, como digo yo, que son de buena madera. Sí. Lucía, Federico, Valeria, Hugo, Vane, me voy a olvidar de tantísimos chicos. Juli, Joa, ese. Paola. ¿Cómo es los chicos de Ópera Libre? Pablo Givelli, Natalia René de Chasicó. Sí. 300 habitantes. Chasicó. Claro. Dice que la siesta la duerme hasta los perros. 300 habitantes. Claro. Buenos aparatos. Bueno, y a todos los que me olvidé, que también, que los quiero mucho y todo eso, y realmente hemos hecho una cruzada, Charlie, cruzada. Cecilia, Isabel. Charlie, sí. Tanta gente linda. Los de Buenos Aires. Por eso. Claro, de Hudson, de plátanos, Hudson, de, ¿sí?, La Plata. Y ahí yo ya estoy un poco perdido. Sí, bueno. Silvana, los chicos de Punto Aparte Rock. Sí. Los de Epsilon Cero. Epsilon Cero. Que estuvieron actuando hace poco. Sí. También, bueno. Faltan 6 minutos para despedirnos. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos charlando? ¿Nos vamos cantando? Y a mí me gustaría que cante Emma, pero podemos, si tengo uno cortito, hacemos uno y uno, ¿llegamos? Sí, a ver. A las 4 en punto tendríamos que entregar porque comienza la transmisión deportiva. Si podemos un minuto antes, mejor, porque se acomoden los chicos en la operación técnica y todo. No, está bien, mirá, yo desde ya me despido de ustedes. Yo estoy muy contenta y muy agradecida haber pasado esta tarde con ustedes. Bueno, Lucy, te conozco. A vos, darme esta oportunidad. Y la verdad, les digo y los amenazo, voy a volver. Bueno. Les gustó, bien, y si no les gustó, también voy a venir. Vos avisás siempre un par de días antes, nos escribimos por chat, por supuesto, ahí hacemos un lugarcito, no hay ningún problema. No sé, lo que vos quieras, si no, hacelo vos, no hay problema. Me encantaría, ya que estás acá. ¿Y este qué es? Una melódica. Acá tenemos un tango más y un melódico más. El melódico, cerramos con el melódico. Bueno, vamos, sí. ¿Sabes qué? Para tu mamá, Lucy, porque como vos decís que ella por ahí no es muy partidaria del tango, pero que le guste, le voy a hacer una canción que hacían Los Ángeles Negros. Ah, mira. Que ella se debe acordar muy bien, que se llama Y Volveré. Amor a Dios, no se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchar, será mejor seguir nuestra soledad. Si hoy el cielo se nubló, quizás mañana salga el sol. No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Volveré como un ave que retorna a su nidal. Verás que pronto volveré y te esperaré por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré como un ave que retorna a su nidal. Verás que pronto volveré y me quedaré por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Y volveré renacerá. Y así, con este aplauso y muchísimas, muchísimas gracias, nos vamos. Chau, chau, chau, chau. Chau, chau. Crecimos junto a vos. Somos parte de tu vida. LU3 AM1080. Un sentimiento renovado. AM1080, LU3, transmitiendo desde sus estudios, ubicados en la Madrid 116, Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. LU3, AM1080. LU3.